en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Y comenzamos este programa, este día especial, este viernes, con Hudson en el aire, con el saludo del licenciado Carlos Fernández Balboa. Vamos con el saludo. Escucha el viento, Fernández Balboa, que vino exclusivamente porque quiere poner en valor el Museo del Solar Natal de Guillermo Enrique Hudson. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Gracias por haberme invitado esta tarde para hablar un poco de Hudson y su historia, su memoria y las cosas que estamos haciendo hoy para que este viejo que vivió allá por el 1800 no desaparezca de la memoria de la gente, ¿no? Entonces es un laburo muy interesante que se viene haciendo en el parque hace más de 60 años, creo. 60, ¿no? O 70. Y bueno, y ahora con esta nueva renovación del museo, espero que podamos sumar a más gente a esta idea que tiene Guillermo Enrique Hudson del tema ambiental, del tema de la cultura argentina, de una cultura argentina un poco más sana, además, ¿no? Que no toda la cultura argentina pasa también por espacios culturales gigantescos o por una cuestión absolutamente masiva, sino que a veces la cultura argentina pasa también por momentos de reflexión. Bueno, y así comenzamos, esto lo rescatamos de fin del año pasado, que decía esto, y el nuevo guión museográfico ya está en vigencia. Pueden verlos ustedes en cualquier momento que vayan al parque. Esto se inauguró exactamente el 18 de agosto, un día memorable. Pero vamos a empezar recordando a Hudson con un texto de Hudson, con la alucinación del anciano. ¿Vamos a escucharlo? Así conocemos a Hudson con sus propias palabras. La alucinación del anciano, de Guillermo Enrique Hudson. Sabemos que nuestros sentidos tienden a declinar y que a partir de la edad madura decaen continuamente. Pero por suerte es como si no lo supiéramos ni lo creyésemos. El proceso es demasiado gradual para que llegue a preocuparnos. Solo podemos decir a los 40, 50 o 60 años que indudablemente no podemos ver tan lejos ni tan bien o escuchar y oler con tanta claridad como lo hacíamos 10 años antes. Pero que en realidad no notamos la diferencia. Hace poco encontré un caso extremo, el de un hombre de 70 años

que nos cuenta cómo con el paso del tiempo los sentidos van cambiando. Y aunque parece un poco triste, es una realidad que a veces no lo notamos y que hace que veamos las cosas de una forma diferente. Bueno, recordamos que estamos hablando, estamos saliendo al aire acá por Arinfo. Este es el programa de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, agradece que los escuchas de la otra parte del programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Y también agradecemos a todos los que han venido el domingo pasado, el domingo 4, el 4 de diciembre, al almuerzo de fin de año. Este fue el almuerzo de la Asociación de Amigos que se realizó en el parque. En especial a los amigos del museo que vienen acompañando y apoyando a lo largo del año la labor desarrollada por el personal del museo y también la gente de la Asociación de Amigos. Durante esta reunión, el domingo pasado, reiteramos, se hizo entrega de los premios Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Se hicieron entrega de los premios, el premio Allá Lejos y Hace Tiempo, a la difusión, a Julieta Pereira. También el premio La Tierra Purpúrea a la trayectoria al grupo Scouts Peñihue, el premio El Ombú a la labor ambiental de Aves Argentinas, el premio Días de Ocio en la Patagonia a la colaboración de Roberto Ducina, Caja de Resonancia. Bueno, este fue el almuerzo de fin de año, lo cual no quita que el museo esté cerrado. No, el museo sigue sus actividades normalmente hasta fin de año. Lo pueden visitar este próximo fin de semana, el sábado y domingo, y los que vienen también. Y ya la labor de las escuelas ya está menguando porque, bueno, las actividades escolares se están cerrando, pero pueden visitarlo y si quieren tienen los teléfonos a mano para combinar en día de semana e ir al parque. Bueno, por supuesto, esto es el Parque Hudson, que ha tenido una actividad impresionante, realmente impresionante en el día, en el mes en curso. En el mes del curso se ha cumplido 75 años de la creación de la Asociación de Amigos y hemos tenido una cantidad de actividades enorme. Pero vamos a recordar al doctor Pozo. El doctor Pozo fue quien redescubrió el rancho allá en 1929. Lo escuchamos al doctor Pozo y la trascendencia de él. Habíamos hablado del doctor Pozo. Y acá tengo una investigación de Chalo Agnelli. Chalo Agnelli es el director de la biblioteca que está en Quilmes, que nos cuenta también un poco la historia de este hombre, médico, funcionario, literato y precursor, que fue Fernando Isidoro Pozo. Fernando Isidoro Pozo fue hombre de cultura que desde su función pública alcanzó logros que aún hoy gozan los quilmeños. Pozo había nacido en Entre Ríos en 1867, era el tercero de los hijos de Juan Pozo, descendiente de genoveses, y se trasladó a Buenos Aires después para estudiar medicina, donde se recibió de médico. Se casó con Celia Rodríguez, bisnieta de Martín Rodríguez, y se fue a vivir a Quilmes. Allá por el año 22 se trasladó a Quilmes a establecer su familia en Quilmes y ejercer su profesión de médico. Estableció un servicio sanitario que primero se bautizó como Abel Ayerza, en honor a quien fuera distinguido profesor de medicina. Después la sala se transformó en hospital, el Hospital de Bernal. Pero aparte de esto, el doctor Pozo tuvo una vocación literaria, especialmente anglosajona, debido a su conocimiento del idioma inglés, que hablaba perfectamente, al igual que el italiano y del francés. Además, su esposa, Celia Rodríguez, era profesora de inglés y traductora de inglés, y le ayudó mucho en este medio. Es de esta forma, nos cuenta el profesor Chalo, que por este camino se llegó a la vida y a la obra del escritor Hudson, Guillermo Enrique Hudson. Tuvo el apoyo de su esposa, que empezó a traducir en 1928 el famoso libro Far Away, Long Ago, que es Allá Lejos y Hace Tiempo. De esta forma va entrando en el conocimiento de Hudson y se transforma en un verdadero hacedor de quien fue la imagen de Hudson. Se dice que es considerado el difusor por excelencia de la obra de Hudson, junto con Violeta Giña, que fue su sobrina, nieta del escritor. Allá en 1929, el doctor Cravioto emprendió una investigación para hallar la casa donde vivió Hudson, en Florencio Varela. A raíz de una charla que había tenido con Jorge Casares de la Ornitológica, el doctor Gravioto junto con el doctor Pozzo inician la investigación para hallar la casa donde vivió Guillermo Enrique Hudson, esa famosa estanzuela de los 25 ombúes, que está también descrita en el primer capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo. Nos cuenta la escritora Ana María Mena en un libro llamado Don Gregorio. Nos interpreta de esta forma. Cuando Pozzo inició la búsqueda del ranchito natal de Hudson, le pidió a don Alfonso Ayerza, quien por entonces vivía en la estancia Las Hormigas de los Plátanos, que le diera una mano. Probablemente le haya solicitado caballos, ya que la búsqueda se hizo atravesando campos. Don Alfonso y su hermano fueron introductores de la raza árabe en la Argentina, así que tenían hermoso pedigrí de estos animales en esos lugares. El caso fue que por ser peoncito de Las Hormigas, el señor Gregorio Cerventi ayudó, cuando tenía 16 o 17 años, ayudó a la búsqueda, ya sea porque conocía los campos de Ayerza, ya sea porque le habían pedido que ayudara en este tema, que era un vaquiano de la zona. Y bueno, los campos de Ayerza eran lindantes con los Davidson, a la altura del arroyo Las Conchitas. Gregorio Cerventi, que en la biografía que editó Mena se llama Don Gregorio, contó lo siguiente. No tenía cabal dimensión del significado de la historia para los hudsonianos. El ranchito Los 25 Ombúes estaba escrito en el libro, Allá Lejos y Hace Tiempo, pero no se sabía realmente dónde estaba. Cuando lo encontraron que había un intruso viviendo en el ranchito. También recordaba especialmente la alegría del doctor Pozzo y sus acompañantes cuando hallaron la vieja construcción donde había nacido el escritor. También le cupo a Cerventi ser custodio de la porción del techo original del ranchito, porque cuando lo rescataron con César Bustillo, nieto de Ayerza, estaban haciendo la refacción y los obreros estaban haciendo fuego para el asado con las tejas de madera, las tejas de abeto balsámico traído de Estados Unidos, viejas y algunas ya podridas, y estaban haciendo fuego para el asado con los restos del techo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo entretuvieron a los obreros cuando se dio la ocasión, cargaron el maderamen en un vehículo de Bustillo y lo llevaron a su atelier. Su atelier quedaba en Los Plátanos, en Plátanos. Y luego, que hoy día es museo, por supuesto, y luego cuando Bustillo falleció, Serventi custodió toda su vida ese taller. Finalmente, en una conversación casual que hizo con la comisión de amigos del museo, entonces presidida por Violeta Giña, se enteró de la importancia de la pieza de la construcción original de la casa natal de Hudson, que estaba ahí en el Museo de los Plátanos. Se la entregaron el techo y hoy se exhibe en el Museo Guillermo Enrique Hudson, gracias a la intervención de don Gregorio, que por supuesto fue notado y fue marcado con fotos con la entonces profesora Violeta Giña, que fue la primera directora. Bueno, esto es un poco como pasó con el doctor Pozo, que redescubrió el rancho allá después de esa búsqueda, y también lo importante de la recuperación del parte del maderamen, de las tejas de abeto balsámico encontradas por don Gregorio y salvadas por don Gregorio y guardadas, que son pieza fundamental que determinan que por qué Hudson cambió el techo original, que se presume que podría haber sido de paja, y le puso techo de madera, único en la provincia de Buenos Aires. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. El prohibido. Prohibido. Bueno, a veces es importante tener noción cómo la ecología poco a poco empezó a formar parte de nuestro lenguaje debido a las falencias, a las falacias, a los errores cometidos y al hecho de haber tenido grandes problemas, como por ejemplo algo que ocurrió justamente en el año 52, que fue una gran neblina en Londres que provocó miles de muertos. ¿Le escuchamos? Su infierno se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos del cielo, no me abandones, en pleno vuelo. Ojos del cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero, ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida, tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojos del cielo, no me abandones en pleno vuelo. Y los que no podían ver el cielo eran los londinenses. Eran los ingleses allá en 1952. ¿Saben qué pasó un día como hoy? Un día como hoy pasó a la historia por ser justamente la gran niebla de Londres. Allá en 1952, ahí nomás poquito después de la guerra, de la terminación de la guerra, una contaminación ambiental enorme. Duró entre el 5 de diciembre y el 9 de diciembre. Cubrió totalmente la ciudad de Londres. El fenómeno fue considerado uno de los peores impactos ambientales hasta ese entonces, causado por el crecimiento incontrolado de la quema de combustibles fósiles en la industria y en los transportes. Se cree que causó la muerte de, escuchá bien esto, 12.000 personas. ¡Qué catástrofe! El día 6 de diciembre solamente murieron más de 4.000 personas. ¿En un día? En un día. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que fue en Londres, el día 5 de diciembre, amaneció con un poco de sol, pero el piso, la tierra estaba húmeda y empezó a aparecer la neblina. Ya el 6 ya no se podía ver nada. El aumento de la contaminación atmosférica fue agravada por una inversión térmica y quedó contaminado, o sea, solamente la neblina no solo no se disipó, sino que bajó. Y es así como había una densa masa de aire frío y la contaminación de contaminantes fue el aumento, especialmente el humo y partículas de carbón que eran quemadas. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que por problemas económicos de la posguerra, o sea, Inglaterra ganó la Segunda Guerra Mundial, fue una victoria pírrica porque quedó hecho destrozado, tuvo que vender el mejor caudal que tenía de su carbón, exportarlo. Entonces, como resultado de esto, los londinenses usaban el carbono de baja calidad, rico en azufre. Esto agravó el problema. La neblina resultante, una mezcla de niebla natural con mucho humo negro, se volvió densa, llegando a imposibilitar el tráfico de automóviles. Muchos cines cerraron. Los conciertos también fueron cancelados. No se podía circular. Se llegó a tal punto que en la platea no se podía ver el escenario, ni siquiera se podía ver los pies. Una persona parada no llegaba a verse los pies. Obviamente hubo que cerrar todo, la niebla fue tremenda y se consta que ese día murieron más de 4.000 personas. La mayoría fueron víctimas, fueron los niños y personas con problemas respiratorios. Por supuesto que esto dio origen a una gran crisis ambientalista, y a partir de ahí se empezaron a hacer medidas de aire puro que ya en el 56 y en el 58 ya fueron proclamadas para que dejaran de usar el carbón como elemento de calefacción y usaran otros elementos que dejaran menos residuos tóxicos. Claro. Este era carbón de muy baja calidad, estaba con mucho contenido de azufre. Después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos hablando de este contenido. Acá está Rubén Ravera conmigo, acá en el estudio. Y es un tema de debate, porque ¿por qué la ecología? La ecología ha pasado desastres antes de que tomamos conciencia de ecología, de las reuniones ambientales y demás. Esto ha ocurrido justamente por el mal uso del carbón, un carbón de baja calidad que produjo muchísimas muertes, y hubo otros desastres ecológicos hasta que la población en general toma noción, toma conciencia, poco a poco, ir pidiendo, peticionando a las autoridades para que se pongan límites a esto. Rubén, vos no conocías esta historia. No conocía, y por cierto, mucho más digamos destructiva que la propia guerra que habían padecido ya los ingleses, ¿no? Especialmente con todo ese bombardeo permanente con B2 que los alemanes diariamente perpetraban sobre la sociedad civil, ¿no? Británica. Otros contaminantes terribles fueron el famoso el agente naranja, que también utilizaban. Bueno, Estados Unidos terrible, lo usó sistemáticamente en Vietnam. Y hoy, bueno, un heredero del agente naranja es el glifosato. Exacto. Que también lo vivimos en las ciudades, porque la fumigación alcanza poblaciones. Y nosotros lo vivimos en el museo con la contaminación en el arroyo. Vamos a ir a buscar los resultados del agua en los próximos días. Nos comunicó uno de los directores del área que están terminados. Yo recuerdo a quienes nos escuchen que habíamos hablado de la cantidad de peces muertos que hubo hace aproximadamente 2 meses en el arroyo Las Conchitas. Y bueno, presumimos que obedece a algún vertido de restos de herbicidas como el glifosato. Otros pueden plantear que la materia orgánica es excesiva, por eso la cantidad de juncales y plantas acuáticas, proveniente por un lado de los fertilizantes que usan en las huertas y por otro lado la cárcel que Empieza a tirar efluentes, manda efluentes crudos o sin el tratamiento adecuado. Eso hace que aumente la materia orgánica, el consumo de oxígeno asciende y el agua queda sin oxígeno, se llama eutroficación, y eso mata la vida. Exacto. El exceso, digamos, de materia orgánica. El tema es que se usa un arroyo como si fuera una cloaca abierta. Sí, sí, sí. No es lo correcto. Lo interesante es que no hay nada industrial en esa zona, todavía. Hasta ese punto. Sí, los parques. Después, para abajo, sí, aguas sí, abajo, sí. Sí, sí, el arroyo Encantado de Ranerac se convirtió en un arroyo contaminado. Por fortuna, todos los parques industriales están sobre la ruta 2 y la ruta 36. Entonces, como que rodean la zona del parque, y al parque solamente llega materia orgánica urbana o en su defecto de la cárcel, que es una mega cárcel, una mega prisión que fue infortunada la elección del lugar, a mi juicio, y la cantidad de fertilizantes que usan las quintas. Uh-huh. Y eso, bueno, mata cualquier curso de agua. Así que estamos expectantes para ver los resultados de ese análisis y empezar a tomar medidas, ¿no? Tanto de fiscalización por parte de la municipalidad y la autoridad del agua, como de otros organismos de control. Bueno, pero tenemos buenas noticias en el parque. Nosotros el domingo pasado estuvimos allá con la fiesta del almuerzo de fin de año y vimos el avance de estas obras que está haciendo Ecotram. FECOTRAM, la Federación de Cooperativas Unidas, Cooperativas de Trabajo Unidas. Y ya hay bastante avanzado, sí. Ya hicieron los pilotines, ya estaban haciendo las vigas de encadenado. Son fondos del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, le contamos a los oyentes que esto se hace en la parte de atrás, digamos, sí. Próximas al arroyo, en terrenos pertenecientes a la Asociación de Amigos. Y van a hacer unas edificaciones, baños, un taller también, sí, una cocina, dos invernaderos, y lo demás, bueno, estaba por verse porque tampoco los fondos son... Pero iban a hacer dos invernaderos, van a restablecer el molino con el tanque australiano. Ya se cortó, compraron un martillo neumático, neumático. Y... para romper el hormigón que había. El hormigón, así. Exacto. Que ya la mitad del hormigón está roto. La aspiración es llevar el tanque australiano a un metro para que haya suficiente presión para regar de manera, por inundación. Por inundación. Porque tiene un declive todo ese predio. Entonces es hacer un tanque australiano, hacerlo rebalsar y que llegue por inundación. Claro. Bueno, eso es un poco la técnica que usaban los incas, la técnica que usaban en el altiplano. Sí, eran terrazas que iba desbordando de un piso, de un escalón a otro escalón, claro. Y así poco a poco iba fertilizando esa tierra que en principio era una tierra árida. Sí, el predio, digamos, cualquier agua en el terreno desemboca en el arroyo, cae al arroyo. Sí, en declive natural, pendiente natural. Está a 90 metros del tanque australiano. Así que, digamos, vamos a tener un ciclo del agua interesante, ¿no? Se va a extraer con una bomba nueva, vamos a tratar de restaurar el molino de viento para llenar el tanque australiano y con la bomba, bueno, haríamos aspersión. Bueno, esto son muy buenas noticias porque transformaría los terrenos del parque ecológico en un centro de educación. Sí, es para enseñar a cultivar plantas, ya sea forestales, de jardinería o huerta. Y los beneficiarios son 100 a 150. Claro. Que concurren 4 horas todos los días. Es como una escuela. Claro, es un parque, se va transformando, el perfil se va transformando en un parque cultural. Sí. Con desarrollo para distintas técnicas, distintas capacitaciones. Sí. La idea es tener muchos talleres, estamos ahí evaluando, como dije, el taller de gusanos de seda y proveer también material que lo tenemos en la biblioteca, ¿no? A la comunidad para que se puedan generar otros talleres de artes, oficios, pero en relación a lo ecológico, ¿no? A lo que no usa ningún tipo de agroquímicos o pueda contaminar. Bueno, yo creo que esta actitud es pionera. Sí. Yo la veo pionera, o sea, transformar la historia de un museo, de un ecologista, de un naturalista, que es Guillermo Enrique Hudson, en un centro, en un parque cultural, para ir utilizando justamente lo que Hudson nos ha enseñado. Claro, los otros dos polos que se armaron, este no tiene la categoría de polo todavía. Pero estamos en los comienzos. Sí, son dos talleres nada más. El que está en la ruta 53, en lo que se llama paraje La Fiat, porque había una concesionaria de tractores de Fiat, se ocupa de oficios como herrería, carpintería. Y el PITEC, que es el predio de Alpargatas, Ahí hay también metalmecánica, bueno, todas artes que tienen que ver con los materiales, ¿no? Claro. El único biológico es el museo. Y estamos ya estableciendo lazos fuertes con la Universidad de Lomas de Zamora, que tiene una carrera y una cátedra dedicada a las plantas nativas, con el profesor Alberto, se me fue el apellido, de Magistris, que es un experto en sistemática de plantas nativas, bueno, un monstruo de la botánica. Además de tener muchos intereses, como por ejemplo, y luchas, ¿no? Como la preservación de la Laguna de Santa Catalina, organizó el Museo de la Colonia Santa Catalina, de los escoceses, es perfecto, ¿no? Todos los aspectos están... Pero bueno, con muy poco apoyo de la Universidad de La Plata y en alguna medida de Lomas. Es el viejo predio donde se asentaron los escoceses en la ley de enfiteusis de... Fue la primera colonización. Sí, sí. Creo sí. que fue en la época de Rivadavia, 1824. Claro, se hicieron cateos, hay restos que ya se han encontrado. Está en el predio de la Universidad de La Plata, hay toda una controversia. Sí, en el predio de la Universidad de La Plata, sí. Es decir, quedaron cosas. Lo lamentable fue la pérdida de la capilla de los escoceses en Varela, que eso estaba en pie. Pero bueno, lo que esté por parte de Magistri, que tiene una fuerza impresionante, un hombre joven, pero muy erudito, y bueno, con un éxito como fue la preservación de la laguna, que es un humedal en Lomas, el predio más grande que había comprado la UOM. Ajá. No, perdón, la empresa de recolección de basura. Ah, sí, sí. Que depende de alguna manera del grupo de la UOM. Y lo iban a tapar con basura y afortunadamente, bueno... Lo recuperan como un humedal. Recursos de amparo y un montón de movidas. Incluso decía que tuvo que ponerse con el bombo a protestar en los tribunales. Se logró, creo, una medida cautelar para que no avance ese proceso de relleno de basura de uno de los humedales más importantes de la zona sur. Vos sabés que en el programa anterior estuvimos hablando con Eduardo allá en Sao Paulo, que es un experto en todo el tema de ecología. De toda la vida. Y nos planteaba dos temas que son interesantes. Uno es el tema de plantas que pueden servir como alimentos, plantas alimenticias no tradicionales, que hay muchísima cantidad en Brasil, mucha más todavía que acá, que no se usan, que están cayendo en desuso y prácticamente están al borde de la extinción o de la desaparición porque no tienen uso comercial. Yo decía que lo que se consume es lo que tiene uso comercial y lo que no tiene uso comercial tiende a desaparecer. Me acuerdo de la palabra de Hudson que decía que el ombú iba a desaparecer porque no lo encontraban nada interesante para poder sacarlo, pero si está en la tierra alguna función debe tener. Bueno, hay muchas plantas que son alimentos, verdaderamente buenos alimentos, que no se constituyen. Y también hablaba del tema de los humedales. Yo le contaba que en la zona de Villegas, que se inundó, apareció en nuevas lagunas y se llenó de pájaros, se llenó de aves acuáticas. Y me decía que era algo parecido, había ocurrido en el norte de Brasil, en una zona seca que llovió muchísimo tiempo, llovió, no fue a lo tradicional, se empezaron a hacer lagos y lagunas y superficies de espejos de agua y empezó a llenarse de aves. ¿Cómo las aves detectan justamente esto? Es algo fantástico, como en la misma forma que se puede destruir, se puede reconstruir. La naturaleza lo hace, ¿cómo hacen las aves? ¿Cómo se dan cuenta que aparecen humedales de golpe, de a poco, después de una lluvia torrencial o de inundaciones? ¿Qué es lo que pasa? Eso lo entusiasmaba mucho a nuestro expresidente MacLean. A MacLean. MacLean había viajado a Inglaterra y fue a algunas reservas de la RSPB. Y bueno, había tomado contacto con lugares que habían sido cavas, tosqueras y minas y se habían convertido en espejos de agua, habían convertido. Y los pájaros volvían. Y él me decía, yo era muy reciente, mi ingreso ahí por el año 80, 81 al museo, me decía que ahí en el Conchitas habría que retener el agua, excavando, sacando tierra, para que vinieran flamencos, coscorobas, cisnes, espátulas. Exactamente, se llena. Sí. Y patos, macaes, gallaretas. Bueno, un ejemplo típico es en la reserva costanera. Sí. Si la reserva costanera se seca, se ve el fondo de las lagunas, que es un basural, realmente es un basural, porque es un tema de relleno. Si se le inunda y se forma un espejo de agua más alto, se empieza a cubrir de animales, de aves. Nosotros en el proyecto del vivero estamos contemplando sacar tierra del arroyo, crear un espejo paulatinamente para que vuelvan las aves acuáticas, ¿no? Va a tomar años, por supuesto, pero el hecho de sacar tierra del embancamiento por sedimentos que arrastra el arroyo, va a ser un circuito, digamos, positivo, ¿no? Se saca tierra, va a las macetas, egresan, digamos, como plantas macetadas, y el arroyo va adquiriendo un aspecto más de humedal, ¿no? Con claros de agua. Y donde hay espejos de agua también, y hay actividad de los pájaros, empieza a haber actividad forestal. Sí. Porque solo los pájaros van volviendo a recrear una zona de monte o de bosque o de elementos de vegetación al costado, cerca del arroyo, porque es donde ahí van a estar. Sí, yo creo que fui con el doctor McLean, que era destacado obstetra. McLean fue presidente de la asociación. Entre años 76 y 87, creo, 88. Y era un eximio médico del Hospital Británico. Uh-huh. Y fuimos un día a... ¿Cómo estamos de hora? No, falta tanto. Fuimos a una tosquera en Bancalari. Ajá. ¿Lo ubicás? Sí, Bancalari, sí. Que la habían convertido en espejo de agua, ahora debe estar metida en medio del proyecto Nordelta y todo eso. Ajá. Pero ya había una tendencia a inundar las tosqueras. A inundar las tosqueras en zona norte. Mirá qué bien. Esto de polderizar, todo lo que después en los countries tipo Nordelta. Bueno, después apareció el tema de los countries, claro, justamente. Los countries hicieron espejo de aguas artificiales, con islas artificiales, y lo transformaron en lugar de residencia tipo premium, residencias premium. Sí, estoy diciendo Bancalari, pero creo que era otra localidad, pero hoy de la zona... De la zona norte. Norte, entre, digamos, Campana y bueno, por ahí, Tigre y Campana. Sí, donde está la zona de los countries. Sí, se ha llenado de countries. Sí. Justamente ese fue el negocio inmobiliario, utilizar zonas que eran degradadas, hacer movimiento de tierra, hacer espejo de agua y hacer... No ha sido muy positivo en muchos casos porque eran humedales. Claro. Y los transformaron en zona urbana. En algunos casos no. Una cosa es la recuperación de tosqueras, que ya no hay nada que hacer, y otra cosa fue lo que se hizo en Nordelta, que fue sacar tierra de humedales, hacer como islas, y ahí generar, digamos, barrios urbanos, ¿no? Bueno, otro proyecto que tienen los ingleses es transformar las viejas fábricas que quedaron en desusos en pequeñas reservas urbanas. Pequeñas reservas urbanas. O sea, un edificio abandonado, lo destruyen, lo sacan directamente, queda encerrado dentro de lo que era el tejido urbano, y empiezan a hacer reservas urbanas con plantas de la época que eran plantas naturales en ese lugar. Y crean pequeñas reservas, no grandes parques nacionales, sino pequeñas reservas. Y eso le da un rendimiento fantástico. Sí, hay que usar también los techos. Vos sos arquitecto, no es fácil poner plantas en un techo, pero ya están los sistemas tecnológicos para que no haya filtraciones. Es caro, pero si se pueden enverdecer los techos, bueno. Hoy día se puede hacer, incluso hay un proyecto que la gente no conoce, creo que pertenece al gobierno de Buenos Aires, que si se utilizan plantas en los techos, hay desgravaciones impositivas. Sí, eso está. Es vidrioso, muchos no lo conocen en el mismo gobierno, pero hay ya antecedentes. Y hay gente que lo está haciendo, por convicción, más allá. Incluso se está haciendo también en edificios sustentables. Sí. Sustentables es que tengan su propia... Primero que economicen energía, que tengan fuentes de energía solar, por ejemplo. Sí. Hay edificios sustentables. Bueno, Marcelo Montenegro, nuestro naturalista, en su casa me contó que estaba haciendo una huerta, cubriendo todo el techo. Claro. Ya la tiene en óptima producción. Y bueno, si todo el mundo simulara eso. Se cambia, incluso es una tendencia muy, muy de onda. Por ejemplo, el nuevo edificio de la Jefatura del Gobierno de Buenos Aires, ese que hizo Norman Foster, la idea era que fuera un edificio sustentable. Mm. Se hizo a la forma, pero no llegó a ser totalmente sustentable, parcialmente. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Y hay todavía faltan terminar ciertas cosas que en el proyecto original de Foster estaban y cuando lo hicieron acá en Buenos Aires no están todavía. Claro, se habla de la huella cero, es decir, que si la casa desaparece, el impacto ambiental sea prácticamente nulo. Todavía se está lejos. Claro. Yo quiero destacar que el gobierno ha hecho muchas licitaciones últimamente para parques eólicos y solares en todo el país, ¿no? Sí, sobre todo en el sur, que son muy importantes. Está bien, por eso decía, yo quería contar que todo el tema este de la ecología empezó con los grandes desastres, justamente. Sí. O sea, después de los desastres hay que ver cómo se hace para recuperarse de todo esto y de a poco se va a cambiar. Sí, cómo contrarrestas el azufre. Claro, es muy complicado. Es terrible, es tremendo, es tremendo. Es un veneno letal, ¿no? Para las vías respiratorias, lo peor. Te quería. Hablaste de los premios del domingo. Hablé de los premios del domingo. A veces Eduardo me preguntaba qué pasa con el parque. Bueno, en principio van a seguir trabajando con el tema esto de las federaciones de Cotram, que tienen para seguir trabajando todo el año que viene. Así que esperemos que se pueda renovar el presupuesto. Esperemos. Que a la gente vienen de Nación constantemente, evalúan. Pero en principio tienen un proyecto concreto para hacer, que se puede ver. Sí. El parque sigue abierto hasta fin de año. No vamos a cerrar. No van a cerrar por el momento. Siempre el lunes y martes está cerrado. Y días, digamos, sospechosos como hoy, por las dudas, dejamos abierto. Dejar abierto. Porque es un feriado puente. Sí, aparte la gente lo puede utilizar como zonas verdes de recreación. Sí. Aunque no haya una actividad concreta, puede pasear, recorrer. Un día como hoy debe ser muy bueno porque está un lindo día, tiene un monte que se mantiene bien aunque haya mucha temperatura. El miércoles tenemos una reunión con todos los bibliotecarios escolares del distrito, así que quien quiera venir a hablar con los bibliotecarios. El miércoles próximo, la semana que viene. La semana que viene. ¿A la mañana en qué horario? A la mañana, a las 9. Ajá. Que le interesa el tema, o sea, bibliotecario, fuera de. Van a estar todos los responsables de bibliotecas escolares. Así que es una buena jornada. Y bueno, y el domingo ponemos el arbolito. Quien quiera sumar algún arbolito, alguna propuesta para la Navidad, las puertas están abiertas. Y me comentaba Roberto Tassano, que todavía falta una feria del libro más, la de Loma de Zamora. Sí, empieza la semana próxima, el viernes próximo. Sí, es muy fuerte el efecto sobre viernes, sábado y domingo, creo. Porque, o jueves, viernes, sábado y domingo. Compartimos, digamos, público. Las ferias del libro atrae lectores. Y los lectores, tarde o temprano, leen a Hudson. La casa de Hudson está, como siempre, en Varela. Bueno, invitamos a todos que nos visiten. En la ex estanzuela, los 25 en Boys. Bueno, creo que ya estamos terminando el programa. Estamos en vivo, por si alguno dudaba que un día como hoy, feriado, no estamos. Sí, estamos nosotros, nuestro operador. La radio no para y Hudson tampoco para. Hudson tiene muchos proyectos. Ha tenido un año enorme, gigantesco. Está por aparecer Aventuras entre pájaros, que ya lo corrigió Tito Naroski. Ha decidido traducir Aves del Plata. Bueno, Tito, bienvenido, Naroski. Bienvenido. Bueno, y El Ombú ya está también pronto en prensa. Bueno, avanzamos con los libros. Hemos comprado algunos libros en Lola, en la librería, por ejemplo, las cartas de se me fue Hudson y Roberto. El otro libro de cartas. Garnett, Edward Garnett. Tenemos un original. Vamos a comprar seguramente otro de Morley Roberts. Lo que habría que hacer es ir pasando la página. Sí. Los oyentes ya lo deben conocer, y que los que no lo conocen, hay una página, un blogspot, en el cual quedan guardados por lo menos 10 libros de Hudson de haber guardados en PDF. Sí. También están guardados estos programas de radio, sí. Están guardadas las cartas, los escritos y todas, sí, las actividades que pertenecen al Hudson. Y realmente es un blogspot muy interesante para recorrer. El que quiera colaborar con la corrección de textos de Hudson, traducciones, bueno, bienvenido. Bienvenido, aceptamos colaboración. Bueno, creo que estamos llegando al final del programa. Hudson en diciembre, todavía seguimos mucho para contar. Y bueno, nos despediremos hasta la próxima semana. Seguro. Otra cosa, ya que la última, tema, la última, la del estribo. El que tenga ganas de leer a Hudson en audio, ahora que es tan fácil colgarlo en internet, también será bienvenido, porque hay mucha gente que no puede ver, no vidente, personas con esa dificultad, y oír a Hudson también es una buena actividad. Un buen interesante. Yo en el programa de hoy puse un cuento de Hudson, La alucinación del anciano. Ajá. Y sería bueno de a poco ir poniendo algunos cuentitos o algunos, sí, fragmentos de Hudson, para que la gente vaya reconociendo Hudson por sus propias palabras. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar en el aire con Hudson en el aire, el programa del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Atilio Martínez y Rubén Ravera. Rubén Ravera acá tenemos presente. Que cambiar en la página, pues está muy desactualizada la de la radio. La de la radio. Bueno, ya le vamos a poner. Tenemos que escribir a Leandro. A Leandro. Bueno, será hasta la próxima. Chao y nos vamos. Nostalgias y recuerdos y una vieja soledad. Mi mesa está vacía y mi copa sin llenar. Espero viejos rostros que acompañen mi sufrir. Mi vino está en mi mesa y mi copa sin servir. A la salud de todos mis amigos quiero brindar con todo el corazón, porque al brindar mi sufrir, mi dicha y mi pasión. Nacer, vivir, morir después, bebamos nuestra copa de una vez. El tiempo no da tregua, pues tan solo es dictador de cuánto debe un hombre agonizar por su dolor. La copa de la vida siempre tiene un trago más. Bebamos, mis amigos, esta noche es la final. A la salud de todos mis amigos quiero brindar con todo el corazón, porque al brindar mi vida yo comparto